Muy bueno el programa, estamos disfrutando realmente aquí en la Feria del Libro, con gente que pasa, que se sorprende por la música, por los invitados. Algunos se detienen, otros se sientan y nos miran, y esto también es estimulante, como es estimulante recibir a gente de la trayectoria y de la importancia de Francisco Solano López, que ha sido invitado por Aníbal Cedrón. Vamos a decir que este es el espacio de Aníbal Cedrón. Mi querido Aníbal, hágase cargo. Bueno, es una gran emoción. Estamos recibiendo un maestro del dibujo. En realidad, yo soy artista plástico y de chico me emocionó y me conmovió las imágenes de este gran maestro, que tiene una trayectoria que ha repercutido en el orden internacional. Voy a aclarar algo más. Digamos que Solano López está conocido como dibujante de historieta, pero he aquí que él eligió la historieta como una forma mucho más popular y pública para hacer conocer lo que le provocaban los textos de la literatura de ficción. Tanto es así que empezó con un relato de Jack London. ¿Por qué empezó con este camino, señor? Porque, por lo visto, sin darme cuenta yo bien de lo que quería, estaba intentando comunicarme con la gente, que es lo que quiere todo el mundo. Todo el mundo, de una forma u otra, quiere comunicarse con sus semejantes. Y pensé que dedicarme a la plástica en una galería de la calle Florida, dejar 20 o 30 telas y esperar que alguien con dinero viniera y se las llevara y las escondiera en su living de su casa, a mí no me satisfacía. Tampoco me satisfacía hacer dibujos incluso muy creativos, pero dedicados a la venta de algún producto, de algún yogur o de algunas medias provocativas. Entonces me di cuenta que yo, en mi afán de lector de ficción, estaba continuamente figurándome mentalmente lo que estaba leyendo, cómo se convertía en realidad dentro mío. Y tuve el impulso de conseguir exponerlo, sacarlo afuera, en una palabra. Pregunta voy a hacerle a Claudio Bernárdez, porque de pronto, ya joven, el maestro Solano López tuvo repercusión internacional, junto a una playa de dibujantes de la historieta, pero él en particular. Bueno, mejor que nada el maestro lo puede contar, pero es una época de alta producción, cuando terminan con el primer Eternauta, ¿sí? 57-59, que a partir de los 60 emigra a Italia para trabajar para el Reino Unido. para los piratas. Hay una salvedad, no es precisamente Italia el objetivo. Mi estadía estaba radicada en España. En España. Porque tenía tres hijos chicos y preferí que fueran a la playa caminando desde mi casa todos los días que metidos en una calle del inmenso Londres, que me iba a producir más dinero, pero achicar el espectro de mis hijos y el mío propio de privarme del paisaje que me podía dar España. Así que elegí crear mis historietas para los ingleses desde una colina de la costa, ¿cómo le decían? No era la Costa Brava ni la Costa Blanca, la Costa del Sol. Y era verdad, la Costa del Sol tenía 11 meses anuales de sol. Y mis chicos iban a la playa con sus petates de veraneantes fuera de época, pero con ese clima lo disfrutaban en grande, y yo todavía lo sigo disfrutando a través de las fotografías que les saqué en aquellos años. Y ya que está hablando de sus hijos chiquitos, a mí me gustaría, en esa época, me gustaría preguntarle, ¿cuándo empezó usted a conectarse con el dibujo, con la pintura, con las artes plásticas y con la literatura? Porque después usted hace este cruce maravilloso y absolutamente original, ¿no?, que se produce, me parece a mí, del amor por las dos cosas. Pero ¿cuándo lo recuerda como iniciándose en su vida? Lo que recuerdo es estar yo en el escritorio de mi padre era periodista, con su biblioteca, su discoteca y su máquina de escribir. Y yo tirado en el piso, dibujando en los bloques de papel que me traía él de su oficina para que yo hiciera lo que quisiera. Y yo ese tiempo lo empleaba dibujando. Mucho tiempo después, unos cuantos años después, después de dejar de dibujar durante varios años, retomé, pero esa es otra historia. ¿Y con la literatura? ¿También su padre tenía a su disposición alguna biblioteca? ¿Cómo llegó a interesarse por la ficción? Mi padre falleció cuando prácticamente el mismo día que yo cumplía 8 años. Así que yo tuve que comunicarme con él a través de investigar lo que quedó de él, su discoteca, su biblioteca, sus escritos. Y ese fue el diálogo con que yo me alimenté y fui enriqueciendo mi imaginario. Siempre en la construcción que hace gente que tiene la capacidad del dibujo, de la música, de escribir, a mí me sorprende porque es una incapacidad propia, yo no la tengo, entonces me sorprende mucho cómo van surgiendo esas ideas, cuál es ese momento de conexión en el cual, por ejemplo, el personaje que está en un escrito se transforma en un dibujo y empieza a tener un carácter, una forma, un movimiento. Digo, ¿cuándo surge ese momento? Y por ahí llevado al Eternauta, ¿cuándo empiezan a surgir esos momentos en el cual el personaje empieza a tener cara? Eso comienza con una manera de sentir lo que uno lee a través de imágenes, es decir, la simultaneidad de aprender el sentido de lo que literariamente expresa el guionista o el escritor y la imagen que se suscita, un poco como sin aparente mecanismo. De pronto me encuentro imaginando cosas, escenarios, expresiones de los protagonistas de la historia que me van llevando hacia una continuidad de imágenes que configuran algo que digo, esto da para contar en forma gráfica algo más que solo la palabra escrita. Y en ese empeño yo quise agregar eso, es decir, dibujos que ayudaran a contar la historia. ¿Por qué no nos describe un poco esta producción para la gente que no la está pudiendo ver? Nosotros la estamos viendo sobre la mesa, la dimensión que tiene, cuál es el contenido, porque me parece, porque además es una obra de colección, como decíamos. Así es, son 500 únicas unidades que se han hecho, que no se van a repetir, que están numeradas y firmadas por el autor. Son 70 láminas de aproximadamente 35 por 45 centímetros que reproducen hojas tomadas de los originales, tal cuales. Algunas viñetas que están en 30 por 30, o sea, la viñeta que usted habitualmente estaba acostumbrado a ver en 4 por 6, 5 por 4, la va a ver en 30 por 30. Bueno, hay 4 serigrafías. Y hay 16 artistas que son admiradores de Solano, que han participado, que están Ciruelo, O'Keefe, Benavides Bedoya, Daniel Santoro, que han, como esto es un homenaje, es una fiesta, toda fiesta tiene sus invitados. Entonces hice dentro de la producción esta invitación, guiándome sutilmente entre empanadas y vinos que compartíamos con Solano en saber cuáles eran sus preferidos o respetados colegas. Lo que encontré básicamente fue un enorme cariño y respeto de estos profesionales con una enorme trayectoria, como el Tommy, Ciruelo y quien sean. Las respuestas fueron inmediatas, no preguntaron nada, solo querían participar. De hecho, tengo una anécdota con Daniel Santoro, que se había roto la rodilla y estaba sin dibujar, y que yo le dije, bueno, mirá, Daniel, quedará para otra ocasión, lo siento, pero ya tenemos la fecha de cierre. Me dijo, me dejás afuera, estás loco. Me dijo, dame 3 días, yo quiero estar ahí. Esa es la trayectoria que muestra, más allá de... Hay una recuperación es importante el ser humano también en esta edición. Es la recuperación del derecho de imagen. Así es. Porque estaba cuestionado, es decir, hasta hace muy poco. Este es el Eternauta de Oesterheld en texto. Pero la imagen que más popular del Eternauta está asociada a Solano López. Es decir, es la versión completa del Eternauta de Oesterheld, pero con la imagen de Solano López, que creo que es el centro de esta edición. ¿Y cómo vive usted esta edición? ¿Qué ha sentido cuando la ha visto terminada? ¿Le gustó? Un poco la sorpresa de ver de que finalmente alguien arriesgado se le ocurrió juntar dibujos que yo mismo consideraba significativos en las distintas etapas de mi propio trabajo, pero era algo que yo guardaba para mí. No era para exhibirlo. Sí, pero me encontré con una persona que estaba también en la misma tarea de interpretación y de disfrute de algo que yo había creado y que era capaz de comprenderlo. Eso se lo tengo muy agradecido. Es apenas, maestro, es una devolución, le digo yo, son apenas monedas que podemos poner de tanto que nos ofreció. Además, la verdad, tengo que hacer un reconocimiento, más allá de la figura y de la maestría y del don que ha sabido utilizar, me sobrepasa la persona, me parece. Van a estar invitados, ¿no? A la feria de Frankfurt. Estamos ahí con un pie adentro. Sí, sí. Hay un tiempo, digamos, sí. Fue muy bien recepcionado. Inclusive recién acabo de cruzarme con el secretario Cosia, que además es un fan, como la presidenta también, que lo ha recibido y lo ha invitado cuando se produjo la ley de medios. Por suerte, estamos teniendo un periodo dentro de los ámbitos de la cultura y de la política, de una generación que está rescatando, por suerte, a muchos autores, entre ellos, más allá del Eternauta, es Francisco Solano López, dibujante, ni más ni menos, dibujante del carajo. Sí. Bueno, yo quisiera decir que efectivamente, terminar como dijo Claudio Bernárdez, que estamos ante uno de los grandes maestros del dibujo, y empecé diciendo que había que valorarlo también desde las artes plásticas, ¿no? No como el dibujo de la historieta como una cenicienta, sino también como una obra de arte. Ha sido realmente un honor recibirlo, profundamente se lo digo, conocerlo personalmente. Lo hemos conocido a través de su obra, pero tenerlo aquí en Muy Bueno el Programa en Radio Nacional, realmente en la Feria del Libro, es un honor, que le agradecemos también a Aníbal, que ha sido la persona que lo invitó, y a ustedes también, a Claudio Bernárdez por haberlo acompañado y a Beto Lorenzo por ser su asistente. Espero que se haya sentido bien. Nosotros quisimos que pasara un rato agradable con nosotros. Yo le garantizo que nosotros lo hemos pasado con usted. Yo se los agradezco mucho. Y tener esa ventanita privada que me permita asomarme y explicar un poco lo que no se ve de la escena. Muchísimas gracias, maestro, y gracias, muchísimas gracias a ustedes también.